Muy bien, seguimos haciendo Nendo Dango aquí por Mestiza. Y nos habíamos olvidado de pasar. Ah, es el primer programa, hoy nos perdonan todo. Yo no veo nada porque hasta me olvidé los lentes. Así que fíjate, ¿cómo es el contacto de WhatsApp para enviar mensajes? Sí, para que se puedan comunicar con el foro, el teléfono de contacto de WhatsApp 2364-55-2339. El mensaje de primer programa tiene que ser todo bueno, nada de guardiar, no, que se escucha mal, que están diciendo pavadas. El primero es claro, ese se banca. Página web. ¿Y de Face? No, página web, no, no. Face. Face. Foro de Ambientalista Junín. Foro de Ambientalista. Ahí nos encuentran. Habíamos FODAJ adelantado que iban a estar los precandidatos que van a jugarse las PASO para el mes de agosto. Y ya habíamos adelantado que iba a estar Vero Borsani. Verónica Borsani, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, felicitaciones por este primer programa y por tratar esta problemática que, bueno, tanto nos preocupa como es el ambiente y la ecología. Así que muchos éxitos. Vos sos Gracias. Precandidata a intendente o intendenta. Como prefieras. Intendente, tenemos el lenguaje inclusivo ya en la palabra. ¿Por qué espacio? Por consenso federal. Uh-huh. Nosotros, bueno, somos un espacio donde lo integra el partido Tercera Posición, que es el peronismo, el Partido Socialista, Libres del Sur, con Barrios de Pie, un grupo de independientes que se nos han acercado para trabajar por la ciudad y el Ateneo Raúl Alfonsín, que es el radicalismo, en el cual yo soy coordinadora. Y por parte del Partido Socialista nos visita también un precandidato a concejal que es de tu espacio. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Presentate. Sí, Fernando Martielli mi nombre, por el Partido Socialista vamos en la lista junto a Vero, así que estamos de campaña ahora, full. Estos meses, este mes más que nada, es pura campaña nomás. Vos sabés que hay una cosa que tengo que reconocer que me sorprendió, porque cuando le avisamos a Vero para venir de invitada al programa, dijo, sí, bárbaro, tengo propuestas. Algo que uno no considera mucho, que un precandidato, que un candidato, que un político unidense tenga en mente o tenga en agenda todo lo que está relacionado con la ecología y el ambiente. Así que vos lo dijiste, así que contánoslo. Sí, nosotros, bueno, el tema del medio ambiente y la ecología es algo que nos preocupa como espacio y, como te comentaba, nosotros lo tenemos planificado en todas las propuestas de gobierno. Nosotros, cuando planteamos planes de vivienda, planteamos la energía alternativa, la energía solar. Cuando planteamos el tema del arbolado público, de las plazas bolsillo, estamos pensando en purificar el aire. Cuando pensamos en hacer una Secretaría de Asuntos Agrarios, estamos viendo también la posibilidad de reemplazar la soja por otros cultivos, por ejemplo, la alfalfa, porque los terrenos están ya no son tan productivos y nutritivos y lo que se produce es con agroquímicos. Entonces, bueno, tenemos que buscar cultivos alternativos para depurificar todo el suelo, por ejemplo, lo de la alfalfa. Nosotros, bueno, es algo que nos preocupa también las campañas de concientización. Hoy desde el municipio vemos que no da el ejemplo. O sea, el municipio debe dar el ejemplo con el tema de ecología y recursos naturales. Y lo primero es cuidar nuestros recursos, el agua, por ejemplo. Había medidores en una parte de la ciudad. En vez de extender todos los medidores del agua al resto de la ciudad, se sacaron los que estaban y listo. Entonces, eso no sirve. Si nosotros queremos cuidar el agua, primero es controlar el consumo. Y tenemos que aplicar los medidores a toda la ciudad. Está bien que era injusto que algunos pagaran el agua a medida y otros no. Pero bueno, debemos siempre tratar de mejorar y no ir para atrás. Y en esto vamos para atrás. Después, lo que nosotros planteamos también de las viviendas sociales es cuando todo el tema del hábitat, estamos estudiando hacer las viviendas con biodigestores, con plantas purificadores de agua, las energías solares, porque eso, primero, que la gente después no puede pagar la luz. Nosotros le hacemos la vivienda, le ponemos la luz, no lo puede pagar. Y después todo eso es lo que se viene lo que se aplica en el primer mundo. Entonces nosotros tenemos que empezar a aplicarlo. Por ahí no se ve todo el tema ecológico, por eso no se plantea como una política de Estado. Todo lo que es el reciclado, las plantas de reciclado. Solo no puede ser en 2019, no empezamos a reciclar la basura. Cuando otros municipios lo hacen, cuando en otras provincias lo hacen, y de paso damos trabajo. Porque, por ejemplo, acá en ciudades vecinas, todos los que son los recolectores, los separadores, se emplea personas incluso con el monotributo social. Después el municipio recicla y vende la producción y la reparte entre las personas que colaboraron. O sea, tenemos que empezar. Solo no puedo prometerle a la gente vamos a asumir y vamos a solucionar el problema del ambiente. Pero tenemos que tener como política de Estado y empezar. Ahora, vos haces un planteo, obviamente, que el planteo que todos querríamos tener, reconociendo, bueno, energías alternativas, un cambio en la matriz productiva agrícola, salir de la drogadependencia de los agroquímicos, y pareciera tan sencillo, pareciera tan completo, ¿por qué no hay nada de eso y no se habla en Junín de eso? Yo creo que en Junín no se habla de eso y de muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, lo que pensamos en el Estado tiene que tener algunos temas que tienen que abordar toda la gestión municipal. Uno de ellos es la ecología y el medio ambiente, otro es la problemática de género. O sea, son temas que el Estado se debe hacer responsable y debe tratarlo como una política de Estado. O sea, con esa característica, mirar toda la gestión. O sea, tenerlo incorporado. Si nosotros, o sea, no nos interesa y, bueno, en vez del relleno sanitario, en vez de tener la basura a cielo abierto, la escondemos bajo la alfombra y, bueno, decimos, ay, limpiamos el relleno, es para la foto, que es lo que nos tiene acostumbrado a esta gestión. Es todo para la foto, pero no damos soluciones a las problemáticas concretas. Nosotros tenemos que pensar, no. Solo, bueno, somos todo un grupo de militantes de años, yo milito de los 12, 13 años, que, bueno, queremos incorporarlo, queremos ganar realmente para cambiar las cosas, no para perpetuarnos ni enriquecernos desde el Estado. Entonces yo creo que lo que se hace es que por ahí buscar la foto, buscar el voto, buscar posicionarse y no pensando en políticas de Estado a largo plazo. Y eso es lo que nos pasa en Junín, en provincia y en todo el país, me parece. También te quería, porque un poco discutimos ahí antes, ¿no? De cuando empezamos a pensar el programa y de, ¿no?, lo que decía Omar, de invitar a todos los precandidatos para que vengan a exponer. Vos, la verdad que dejás muchas cosas para discutir. Yo quiero también preguntarte puntualmente, ¿no?, que hoy cuando habló Omar con vos, dijiste que tenías algunas propuestas. Me gustaría ver, escuchar las propuestas que trajiste, ¿no? Porque hay mucha tela para cortar. Entiendo lo que vos decís, ¿no?, que acá se necesitan políticas a largo plazo, ¿no?, porque esta gestión, la anterior y la que vendrá, son cuestiones que las tienen que tomar. Pero por eso, ¿no?, yo quiero darte el espacio. Es la idea del programa, es dar el espacio a los precandidatos para que nos cuenten un poco a ver en qué estuvieron pensando y en qué están pensando para... Claro, bueno, nosotros después les voy a acercar cómo es las propuestas por escrito, porque, bueno, en cada una de las propuestas hay varias cosas, claro. Y nosotros lo estudiamos. Fernando es que me acompaña, es el que más ha estudiado el tema de la ecología, y no sé si vos querés comentar algo. Bueno, no, respecto a las propuestas, hay todo un equipo atrás que hemos armado junto con Vero muchas propuestas que tienen que ver con la ecología, con el medio ambiente. Y bueno, y esto ya se viene elaborando. Yo ya he estudiado el tema ya hace unos cuantos años también, como el tema de la que en Junín hace falta una planta de reciclado de residuos sólidos, que es lo que planteaba Vero, que eso es un tema muy importante, además por todo lo que trae también trabajo para la gente, para que recicle, para que se genere todo un círculo desde el momento donde se genera la basura hasta donde se deposita. Y la verdad que es un tema muy enriquecedor por el tema también que la basura que queda depositada incluso se puede usar el gas que genera esa basura, que es gas metano, que se usa para las garrafas. En España hay ejemplos de esto, que todo ese gas se vende también para de manera un gas mucho más barato, porque lo está generando de manera natural. Así que hay mucho para hablar de ecología, de medio ambiente, así que ese es uno de los temas. Y bueno, después tenemos muchos más que podemos estar todo un programa hablando. El tema de reciclado que decía Fernando, nosotros bueno, tenemos claro, de residuos sólidos, todo eso es todo como una cadena que empieza desde incorporar a la gente, la recolección. Si ahora nosotros vos ves en las plazas tenés los separadores, pero nadie los recolecta, entonces es como un maquillaje. Si nosotros podemos reciclar, por ejemplo, lo que pasa en el ejemplo, tenemos que, o sea, no inventar nada, por ahí copiar lo que pasa en 9 de julio. Si vos ves, el Estado Municipal vende lo que se produce, lo que se recolecta, y es un ingreso para el municipio, pero ese ingreso se reparte entre las personas. Nosotros por ahí tenemos la visión progresista de la política, que es nosotros trabajar con las asociaciones dedicadas al tema. No es que nosotros queremos decir, bueno, tenemos la verdad absoluta sobre el medio ambiente y ecología. Yo soy abogada y me interesa, y leo y trato de aprender sobre todo esto porque tengo hijos y quiero dejarle algo a mi hijo más allá que sea, bueno, intendente. Yo, bueno, estoy, qué sé yo, cuando estoy construyendo mi casa y estoy pensando en la energía solar. O sea, como una, lo tenemos que incorporar cada uno de nosotros como una cuestión personal, el tema de cuidar el medio ambiente. Y trabajar con las personas que saben, interiorizarnos, porque yo, o sea, es muy fácil decir, bueno, voy a cuidar el medio ambiente, pero bueno, ¿cómo? Y ningún candidato, ninguna persona te puede decir, sé cómo hacerlo. O sea, tenés que estudiar y rodearte de gente que sepa para hacerlo una vez y que quede definitivamente, porque si no vamos prueba y error, como fue lo de relleno sanitario, escondimos la basura, gastamos un montón de plata, tiempo, y por ahí no le dimos una solución al ambiente. Sí, al final fue tirar la basura debajo de la alfombra, porque se puso claro, una alfombra sobre el relleno. Estamos hablando con Verónica Borsani, que es precandidata por el espacio Consenso 2019, ¿verdad? Consenso Federal 2030. 2030, perdón, 2019 me quedé. Del año. Y que lleva a nivel nacional a Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey. Exacto. Bueno, ahí la pegué, ¿viste? Sí. Y estamos también con el precandidato a concejal del mismo espacio, Fernando Martielli. Después, cuando volvemos, Eduardo Rossi nos va a contar acerca de una carta que está presentando el foro al Consejo Deliberante de Junín. Una carta más de todas las que ha presentado. Esas que no se conocen, porque en realidad se le da poca difusión a todo el trabajo del foro, a todo el trabajo ambientalista, que es mucho, porque, bueno, hay intereses que les molesta este tipo de cosas. Así que vamos a un temita musical. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, ahora en la naturaleza, de Zona Ganja, que es una agrupación musical de reggae chilena, y que bueno, en sus letras y canciones contienen un sentido espiritual y social, con mensajes hacia la naturaleza. Así que bueno, vamos al tema. ¿Escuchamos cortito eso? Sí. Dale. Elevado que cualquiera de tus edificios, más elevador que cualquiera de tus tarados vicios. La creación de Jah, no habrá quien la supere, y tú y tus máquinas destruyendo lo que el Razamán prefiere. Y no lo niegues, pues sé que es el dinero lo que tú quieres para satisfacer tus comodidades y tus placeres. Polución, pues yo me quedo en el pasado, disfrutando en conexión de lo que Dios nos ha dejado. Me he fijado como el ser humano ha cambiado, prefiriendo artificial y lo natural de lado. Pero Nati 3 sigue atento al elevado, buscando reparación mirarse e irse lejos del malvado a la montaña. La naturaleza no se extraña, yo y yo no se engaña. Sabe que en la Babilón se empaña, sabe que la Babilón te daña, complaciendo tus comodidades y tus maños. La tranquilidad de la naturaleza, puedo decir que mi alma tranquila se expresa. No me digas que no la puedes ver, pues entre los árboles nadie te va a mover. Calma tierra, corre de los explotadores, cálmate y no llores, que quedan los alrededores. Batirrones no disfrutan de árboles y flores, solo quieren causarte dolores. Mamá tierra, corre de los explotadores, cálmate y no llores, que quedan los alrededores. Batirrones no disfrutan de árboles y flores, solo quieren causarte dolores. Dime si podrías comparar el meditar en un lugar natural, escuchando los pájaros cantar, sintiendo la brisa tu piel acariciar, y encendiendo una ganja pa' acompañar, y conectarse con la madre tierra, sentir como te abraza mientras tus ojos se cierran, contemplar la belleza que empieza cuando de Babilón te alejas. Te va a mover.